Me imagino cómo estará el tipo, ¿no? Porque, a ver, vamos a poner un poco de orden en esto. Quiero hablar con Diego Genú. El tipo ya, no sé, lleva 2 libros sobre Massa. Está resaturado, porque como Massa va a ser el próximo presidente de este país. Pero esto se lo quiero preguntar a él. Diego Genú, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Quique querido, qué alegría escucharte. Qué maravilla. Bueno, seguro que estás medio saturetti, ¿no? Porque el hecho de haber escrito un par de brolis sobre el coso este, y este coso que ahora está puesto allí, pero brillando, junto con el otro cosito, pero que está brillando, me imagino que te están telefoneando de todos lados, ¿sí o no? Sí, la verdad que de todos lados, de todo el país, tengo el teléfono estallado de productores de radio, de la radio que se te ocurra, podríamos sumarlos a todos Qué bueno. al desconcierto para Sí. seguir expandiendo el programa, porque llama, claro, gente que de repente, ¿cómo y de dónde salió Massa? ¿Dónde estaba? Yo no lo vi. Bueno, estaba ahí, estaba en la superficie, no lo quisimos ver por ahí. Sí. Y entonces ahora, bueno, hay como una desesperación para tratar de entender cómo fue que Massa se quedó con todo en el último minuto, por lo menos dentro de lo que es el frente Ahora, oficialista. Diego, ¿esto se veía venir? ¿Esto fue también, esto es producto azaroso o también es una de esas cuestiones, esas sententes que arman los políticos de a último momento tirar una fórmula que puede llegar a ser atractiva? Porque la verdad es que la aparición de la fórmula esta, como única, independientemente de lo de Grabois, pero como única fórmula del peronismo, me da la sensación de que da por tierra con los Milei, los Larreta, los Bullrich, todos al carajo, ¿o no? Y hay que verlo todavía, ¿no? Massa es alguien que en su momento tuvo un capital electoral muy fuerte, Sí. pero era el tiempo en que Massa era el jefe del antikirchnerismo, ¿no? En 2013, Ah, hace casi una década. sí. Después perdió ese caudal de votos porque Macri terminó siendo un vehículo más eficaz para el antikirchnerismo, para el antiperonismo. Ah. Entonces era mejor Macri que Massa, lo de Massa era en ese momento medio dudoso y quedó tercero en 2015. Ahora hay que ver, ¿no? Con el apoyo de Cristina, Sí. con el apoyo de los gobernadores, parte de la CGT, si él puede volver a generar votos, porque es alguien que tiene una capacidad indudable para ubicarse bien, Sí. pero también la gente le saca la ficha, ¿no? Lo ve y dice, este me está vendiendo, me quiere vender algo, ¿no? Sí. Nunca le compraría un auto usado a este tipo. Y Ay, entonces está eso, muy claro, lindo. le juega en contra. Sí. Hay muchos que dicen, bueno, la otra vez lo escuchaba a Ramiro Agulla, que fue el que inventó el dicen que soy aburrido de la Sí, Rúa, claro. y dice, las campañas hay que ganarlas en mute, sin Ah, hablar, eso. ¿no? Eso. Bueno, Massa está complicado, Sí. porque vos lo ves, prendés la tele, ponés mute Sí. y lo dejás moverse y te das cuenta que hay algo raro en lo que el tipo está tratando de transmitir, ¿no? Está muy coacheado, está muy guionado, es bastante impredecible. Entonces digo, la capacidad la tiene, Sí. subestimarlo no es bueno. No, claro. Ahora, la sociedad lo va a comprar y Ajá. no nos olvidemos que es el nombre, es el ministro de la inflación del 110%, no lo inventó él, pero él la potenció y mucho. Sí. Dijo que la inflación en abril iba a empezar con 3 y empezó con 8. Sí. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Todavía falta hasta agosto. La Argentina es todo un día a día. Y yo te diría, esto estaba sobre la mesa. Me parece que no fue una fórmula de último minuto, sino que te diría que Massa, y esto hay gente que no le gusta escucharlo, pero Massa era el candidato de Cristina. Era Ah, el plan A de Cristina, más que Guado, te diría. claro. Guado fue un candidato que apareció, Guado de Pedro, como para ir a pelear la hipotética PASO, para ir a esa PASO Ajá. que nadie quería en el fondo. Todos querían tener un candidato de unidad o un candidato que los represente. Alberto, el presidente, iba con Scioli. Sí. Pero ¿qué hizo Alberto a último momento? Lo tiró bajo un tren a Scioli, Sí, como claro. hizo con casi toda su gente. Eso también es un dato de la realidad. Los ministros que se fueron del gobierno, en muchos casos porque Cristina no los quería o el kirchnerismo los cuestionaba, Alberto los tiró bajo un tren. Y Sí. entonces ese es un problema que tuvo Alberto durante todo su gobierno. Y lo mismo le pasó a Scioli. Scioli pensaba el viernes a la mañana que iba a ser candidato y se enteró por un tuit prácticamente de que no iba a ser. Alberto lo llamó, Cafiero lo llamó, pero lo digo, a último minuto lo entregaron. Claro, Y claro. Massa era el candidato de Cristina. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es Cristina la que lo llevó a este superministerio, no era por Alberto. Así como te digo, Alberto entrega a su gente, te digo, Alberto nunca lo quiso a Massa con tanto poder Ajá, dentro de su gobierno. claro. Así que bueno, así se fue dando. Todos gritaban truco con un ancho falso. Ajá. Massa se dio cuenta y Sí. terminó quedándose con todo, por lo menos dentro del oficialismo. Y decime qué gravitación puede tener en las PASO Grabois. Y bueno, esa es una grandísima pregunta, porque por un lado es un candidato que también de emergencia, si querés, es Sí. alguien conocido, conocido en los medios, Sí. tiene un ejercicio, una gimnasia, se mueve bien en los medios de comunicación. Obviamente también hay gente que nunca lo votaría, pero ahí está el tema de si Grabois puede expresar el descontento con Cristina, Ah, ¿no? ah. Con esta decisión de Cristina, no con Cristina. ¿Quién lo va a votar a Grabois? Bueno, la gente que hubiera votado a Guado Ah. o que esperaba otra cosa de Cristina. Sí. ¿Cuánta gente es esa? ¿Es mucha? ¿Es poca? Bueno, es un enorme interrogante porque ya esta política de hacerle tragar sapos a tus votantes, digamos, Sí, ya es una sí. indigestión que lleva muchos años. Ah. Scioli, Alberto, Insaurralde, ahora Massa, hay que tener un estómago a prueba de balas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está diciendo, no, esto es demasiado, Cristina, discúlpame. Y no es que se va a ir por fuera del frente de todos, sino que va a votar a Grabois en señal de descontento, de malestar. Eso hasta uno podría decir, incluso beneficia al frente. Mejor que puede decir Cristina, o puede decir Máximo, o puede decir algo. Bueno, mejor que voten a Grabois y que no voten a Miriam Breckman, o que se queden en su casa, o Claro, que voten enojados a Milei. claro. El tema es cuántos son esos votos. Porque si son muchos, es una demostración de que esta candidatura de Massa no conforma ni a los propios, Claro, ¿no? la pregunta también es, ¿cuánto de izquierda queda dentro del peronismo? ¿Cuánto hay de izquierda? ¿Se sabe? Y yo creo que hay, pero en un lugar secundario, ¿no? Ah, sí. Esta idea de que las buenas conciencias se habían reconciliado con el poder durante los años del kirchnerismo, se Ah. podía pensar bien, tener un corazón sensible y estar en el poder. Bueno, Ajá. eso cada vez menos de eso hay, Sí, ¿no? sí, sí. Quédate con tu corazón sensible, pero vas a volver a perder como perdiste casi toda tu vida, ¿no? Claro, claro. Porque si esto sale bien para Massa, bueno, cambia el jefe del peronismo, ¿no? Sí. Nadie puede pensar que Massa va a asumir la presidencia o la jefatura del peronismo y va a dejar una asamblea para que cada uno, cada libre pensador, diga lo Ajá. que piensa, no. Él quiere conducir Sí, esto, sí, ¿no? Está sí. entrenado para eso. Sí. Entonces me parece que se acabó el estado asambleario si a Massa le va bien, Ajá. se acabó la idea de que Cristina decide y con un tuit y qué sé yo, todo eso que de alguna manera soportó Alberto, yo no creo que Massa lo vaya a soportar de la misma manera. Quizás entienden de otra manera y eso que se rompió entre Alberto y Cristina, ese cortocircuito que hubo del minuto cero, Sí. ellos lo logran resolver de otra manera esas diferencias, tramitar de otra manera. Pero si no las tramitan, Massa es implacable en el ejercicio del poder, me parece. No hay que pensar Sí. que va a permitir que haya un liderazgo paralelo, digamos. Claro. Y me cruzo de vereda. ¿Estás ahí todavía? Sí, acá Ah, no, estoy, acá no, no, estoy. perdón, perdón, perdón, porque se hizo un silencio, pero me cruzo de vereda y contame cómo está la oposición ahora. Y bueno, la oposición es una bolsa de gatos también, ¿no? Se están matando públicamente. Y ahí hay un enorme dilema también, ¿no? Porque no hubo un aprendizaje colectivo, son difíciles los aprendizajes colectivos a un lado y al otro de la polarización en cualquier espacio, Sí, ¿no? señor. Es como que todos dejamos, bueno, dejémoslo pasar y Sí. después otra vez te volvés a encontrar con los problemas, pero en ese momento no hiciste una autocrítica, no hiciste un balance. Bueno, la oposición antikirchnerista, antiperonista, no lo hizo después del fracaso de Macri. Están en el umbral de las elecciones con dos manuales distintos. Sí. ¿Para qué son esos dos manuales distintos? Para un programa común. O sea, los tipos tienen diferencias, eso es indudable. Ahora, tienen un programa económico que está calcado. Los economistas son más o menos los mismos. Redrado, Lacunza, Melconian, esos son los economistas, digamos, otro, Luciano Laspina, que es de Santa Fe, digo. ¿Qué proponen? Lo que se denomina el ajuste de shock. El plan de estabilización es un ajuste fuerte de entrada. Adiós al gradualismo, que fue una de las grandes consignas del macrismo, que fue gradualista en algunas cosas, porque el tarifazo no tenía nada de gradualista, pero en otras Claro. cuestiones sí. Buscó hacer equilibrio, no eliminar los planes sociales, tener una política con los movimientos sociales, etcétera. Bueno, ahora vienen por todo, por lo menos desde lo económico. ¿Y dónde Sí. está la diferencia? Bueno, la diferencia está en que Bullrich dice: yo quiero un plan de ajuste. Y ese plan de ajuste solo se puede bancar con represión. Claro, Lo dice la claro, mina. claro. No, no es ningún secreto. Lo dice Carrió, que está enfrentada con Bullrich, y está Carrió más con Larreta. Dice, bueno, lo que está proponiendo Bullrich, lo dice Carrió, públicamente, Sí. es un ajuste brutal y represión. Eso es peligroso para el sistema, dice Claro, Carrió. claro. Entonces hay diferencias, ¿no? Más allá del oportunismo de uno o el otro, de que por ahí lo que dicen después en el fondo se parece y mucho, Larreta tiene otro manual. Te dice, no, no, yo sí quiero un plan de ajuste, pero hay que bancarlo de otra manera, hay Sí, que sí. conversarlo, hay que charlarlo, sentámelo a Pichetto, sentámelo Claro. a los políticos del peronismo Sí, que sí, me den un sí. poquito, me acolchonen un poco este ajuste, no, Claro. no todo con garrote. Sí. ¿Será así? Lo de Bullrich, yo me pregunto, ¿no es más coherente lo de Bullrich que lo de Larreta? ¿No? ¿Cómo lo pensará la sociedad? Los que están por fuera de la polarización, los que están buscando, ¿cómo lo pensará? Porque lo de Bullrich suena bastante compacto. Sí. Yo te voy a arrancar la cabeza, digamos. Voy Exactamente. a hacer un ajuste y el Sí. que quiera asomar la cabeza Se la la va a corto. pasar mal. Claro, Ya listo. lo demostró en la Patagonia Rafael Nahuel, Sí. Santiago Bueno, Maldonado. Después, Morales en el norte. bueno, ahí está. Ahí está. Morales en el norte los hermanó a Larreta y a Bullrich. Entonces, cuando uno dice, Ah. che, pero Larreta habla de consenso, sí, pero ¿quién es el vicepresidente de Larreta? Y después de la represión lo eligieron, con Claro. la represión fresca, Sí. con los heridos frescos, con gente detenida. Sí. Morales los hermanó por un ratito a Bullrich y a Larreta. Ya ahora están Arreta. peleados otra vez. Sí. Esta semana Bullrich dijo, Larreta es un oportunista. Es lo peor, son amigos de masa, ¿viste? O sea, se Claro, están matando. bueno. Pero bueno, tienen dos manuales distintos en cómo llevar adelante el mismo plan. El plan es el mismo. Los modos son los que los diferencian, Claro, ¿no? claro. Bueno, no, quería agregarte ya para el cierre y dejarte en paz, que atiendas a la miríada de llamados telefónicos. Ya no puedo, no puedo, no puedo atender, no, solamente el desconcierto y No, los no, amigos. no, quería decirte que hasta hace poco yo venía hablando de la dormidera del país, ¿no? Como que hace muchos años tuvimos la posibilidad de reacción y que no estábamos reaccionando. Y sin embargo, la cosa vino ahora de Jujuy a contradecir esto que yo aseguraba. Estamos apolillados, no estamos tan apolillados. No sé qué pensás. Sí, totalmente, totalmente. Es clave lo que estás diciendo. La represión de Morales, obviamente, fue durísima. Sí. Pero ahí hay dos cuestiones también para distinguir, me parece, porque hablé con gente de Jujuy y me dicen, la represión de Morales en la ciudad es una represión guionada para salir en televisión y hacerse el duro. La represión de Morales en el cruce de Purmamarca es porque se asustó y no quería que las comunidades originarias bajaran a las ciudades, porque Morales sabe que está en deuda con las comunidades originarias, porque Morales les prometió que iban a recibir algún tipo de beneficio de alguno de los proyectos de litio y no les cumplió nada. Y lo corrieron incluso a Morales en algún momento, en alguna de sus presentaciones, él había firmado un acuerdo con algún dirigente de una de las comunidades y salieron 30 comunidades a decir, nosotros no avalamos Ahí esto. está, sí. Y entonces ahí es distinto, porque Morales sabe que eso no lo puede disfrazar de kirchnerismo, de izquierda, no lo puede reducir a sus enemigos políticos, sino que es el pueblo de Jujuy, el pueblo ancestral, las comunidades y mucha gente que son los dueños de esas tierras, las que le están diciendo a Morales, lo tuyo es pura entrega, ¿no? Pura entrega. Y está, como vos decís, es un signo de salud, de que haya una reacción. Y el tema del litio, que lo están mirando en el norte, que lo está mirando Estados Unidos, es un tema clave, porque además, y esto para otra charla, no tiene precio de referencia el Ahí litio. está, okay, No es un commodity, como es la soja que vos sabés cuánto vale, como es el petróleo que vos sabés cuánto vale. Entonces, ¿qué pasa con el litio? Lo están regalando los gobernadores, por lo menos lo están regalando en cuanto a su precio nominal. Después, si tienen un acuerdo por fuera que los beneficia a ellos para la política de ellos, eso puede ser. Pero no hay un precio de referencia. Lo hubo en algún momento, este gobierno lo puso en algún momento y Massa lo sacó a ese precio de referencia. Entonces, así como con los recursos naturales, por aquella constitución liberal del 94, deciden las provincias, bueno, ahora no solo deciden las provincias, sino que deciden sin precio. Ahí está. Y eso es opacidad pura, oscuridad pura. ¿Qué beneficios va a tener de eso la sociedad argentina? Bueno, es uno de los grandes temas, me parece, que vienen, gane quien gane, ¿no? Abrazo grande, Diego, gracias. Abrazo enorme, Quique. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.